Esto fue música popular del Portugal interpretado por Carvalho, Paredes y Rodríguez. Son las 4 de la tarde, 4 minutos. Vamos a continuar con nuestra programación. Quédese a escuchar una emisión más de El Barco de Papel, una producción y conducción de Omar González. Esta vez nos va a presentar esta reseña, La Vuelta de Tuerca, de Henry James. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Veracruzana presenta El Barco de Papel. Donde se cuentan vidas que vidas parecen y semejanzas por el estilo. En diciembre de 1996, con el número 8 de Clásicos para Hoy, colección editada por la Dirección General de Publicaciones del CONACULTA, se publicó en la Ciudad de México la traducción que Sergio Pitol hizo de La Vuelta de Tuerca, la celebérrima novela corta del narrador norteamericano Henry James, 1843-1916, precedida por una presentación de Carlos Bonfil. Y en agosto de 2007, sin ningún prefacio, inició con el número 1 la colección Sergio Pitol Traductor, editada en Jalapa por la Universidad Veracruzana. Tal serie, en marzo de 2016, llegó al número 20 con Crimen Premeditado y Otros Cuentos, libro antológico de Vítor Gombrowicz. Y en esa valiosísima histórica colección, Sergio Pitol publicó otras dos novelas de Henry James traducidas por él, con el número 16, Washington Square, datada en el Colofón en agosto de 2010, y con el número 18, Los Papeles de Aspen, fechada en el Colofón en agosto de 2012. Coeditada por la Universidad Veracruzana y la Dirección General de Publicaciones del CONACULTA, en febrero de 2011 apareció la segunda edición de La Vuelta de Tuerca en la serie Sergio Pitol Traductor, con un tiraje de 9.000 ejemplares, más sobrantes para reposición. Si bien en la cuarta de forro se dice que 1898 es el año de su publicación, en ninguna parte del libro se acredita a qué edición en inglés tradujo el autor de Adicción a los Ingleses, Vida y Obra de 10 Novelistas, Lectorum, 2002. Cosa muy distinta ocurre en Vuelta de Tuerca, la edición traducida, anotada, recamada y prologada por Juan Antonio Molina Foix, impresa por primera vez en 2004 en Madrid por Ediciones Cátedra, con el número 372 de la serie Letras Universales, cuya tercera edición data de 2009, la cual resulta, hoy por hoy, pese a alguno que otro hierro y algún error, la versión en español más ambiciosa, informativa y documentada, incluso con una breve iconografía y filmografía. No obstante, vale subrayarlo, con sus ineludibles variantes y diferencias, ambas traducciones son excelentes y sugestivas y, si se quiere, se complementan. A estas alturas del siglo XXI, La Vuelta de Tuerca es, quizá, la obra más leída y reeditada de Henry James, la más adaptada al teatro, al cine y a la televisión, incluso a la ópera, la más traducida y sujeta a múltiples lecturas, ensayos e interpretaciones que conforman una vasta, laberíntica y polémica biblioteca. De ahí que esto evoque el acerto de Borges sobre Henry James y su obra, que se lee en su prólogo a La Lección del Maestro, La Vida Privada y La Figura en la Alfombra, cuentos de James que integran el número 42 de la serie Biblioteca Personal de Jorge Luis Borges, libro publicado en Madrid en 1985 por Hispamérica. Se abren comillas. A diferencia de Conrad o de Dickens, no fue un creador de caracteres. Creó situaciones deliberadamente ambiguas y complejas, capaces de indefinidas y casi infinitas lecturas. Sus libros, sus muchos libros, han sido escritos para la amorosa delectación del análisis. Se cierran las comillas. La Vuelta de Tuerca, traducida por Sergio Pitol, se divide en un proemio sin título y 24 capítulos numerados con romanos. En ese prefacio, la voz narrativa, alter ego de Henry James, es la de un hombre que ha transcrito, muchos años más tarde, y para los anónimos lectores, que son generaciones y generaciones, el viejo y vaído manuscrito que antes de morir le enviara una institutriz a su amigo Douglas, ya fallecido, quien a su vez, antes de morir, se lo entregó a él. Ese narrador, alter ego de Henry James, dice haber oído, leída en varias sesiones por Douglas, la infausta y horrible historia escrita por la institutriz, cuya elegante claridad de voz parecía comunicar al oído la belleza de la caligrafía de la autora. Por entonces, el narrador, con un grupo de festivas y bromistas personas, se hallaba en una residencia campestre cercana a Londres, dispuestos a escuchar y a regocijarse alrededor del fuego con una historia en vísperas de Navidad. Douglas les dijo que esa atractiva mujer, muerta hace 20 años, también fue institutriz de su hermana, que era 10 años mayor que él, que la conoció un verano al regresar de Oxford para sus segundas vacaciones. Por ende, se infiere que Douglas era entonces un adolescente internado en el Trinity College de Oxford. Yo estaba en Oxford, dice en la traducción de Pitol, mientras que en la traducción de Molina Foyce declara: yo estaba en el Trinity. Y fue en ese periodo cuando ella le contó a Douglas la historia que años después le enviaría escrita en un álbum delgado, de estilo antiguo y tapas de un rojo desvaído, que él preservó en una gaveta bajo llave en su casa de Londres y que hizo extraer exprofeso para ser leída ante ese pequeño círculo. Según el narrador, alter ego de Henry James, la institutriz tenía 20 años cuando vivió su historia y era la más joven de varias hijas de un párroco rural, una tímida y oscura muchacha salida de una vicaría de Hampshire, que no obstante tiene sus doctas lecturas y un anuncio, y la breve correspondencia con el anunciante fue lo que la llevó a una regia casa de Harley Street en Londres, donde un caballero, riquísimo, apuesto, elegante y soltero, la contrató por un jugoso sueldo para que se hiciera cargo de la educación de sus dos pequeños sobrinitos, huérfanos de padres muertos en la India, instalados por el tío en su residencia campestre, una antigua mansión en Essex. Allí, la joven Aya tendrá la autoridad suprema, el auxilio del ama de llaves, la señora Gross, y de la servidumbre. Pero la misteriosa y enigmática prohibición, inalterable e irrevocable, como en un cuento de hadas, es que por ningún motivo debe de molestarlo. Ella debe de resolver absolutamente todo. Es así que la historia que el desocupado lector lee en los siguientes 24 capítulos, repleta de insinuaciones, sobreentendidos, elipsis, zonas oscuras y controvertidas, equívocos y ambigüedades susceptibles de diversas e interminables interpretaciones, y de infalibles vueltas de tuerca, es nada menos que la transcripción del manuscrito de la Institutriz hecha por el narrador, alter ego de Henry James, las páginas donde ella narra su punto de vista. En ese sentido, Borges, en su prólogo a Los amigos de los amigos, número 23 de la Biblioteca de Babel, libro publicado por Ciruela en 1986 en Madrid, que además del cuento que le da título, contiene otros tres relatos de Henry James: La vida privada, Wingrave, La humillación de los Northmore. Sigue diciendo, se abren comillas, fue un insuperado maestro de la ambigüedad y de la indecisión, tan cotidianas hoy en el arte. Antes de James, el novelista era un ser omnisciente, que penetraba hasta en los sueños del alba, que el hombre olvidaba al despertar. Partiendo, acaso sin saberlo, de la novela epistolar del siglo XVIII, James descubre el punto de vista, el hecho de que la fábula se narra a través de un observador, que puede y suele ser falible. Este observador define a los otros, pero sin darse cuenta está definiéndose. Los lectores de James se ven obligados a una continua y lúcida suspicacia que a veces constituye un deleite y otras su desesperación. El texto puede falsear los hechos o no entenderlos o sencillamente mentir. Se cierran las comillas. La historia de horrorosísimos y silenciosos fantasmas que aparecen y desaparecen, que evoca, matiza y comenta la Institutriz, ocurrió hace mucho tiempo en esa antigua casona alejada del pueblo que posee un parque propio, ambientación victoriana, habitaciones vacías, oscuros corredores, escaleras crujientes y dos torres con almenas, características de la arquitectura neogótica, que al principio le parece la visión de un castillo de novela, habitado por un hada color de rosa, de un lugar con todo el colorido de los libros de historias fantásticas. Y se sucedió entre junio y noviembre de un año, quizá de mediados del siglo XIX, pues en el capítulo noveno dice que había en Blin el nombre de la residencia, una habitación llena de libros antiguos, novelas del siglo pasado, algunas de las cuales conocía de oídas, y que el libro que tenía en la mano era Amelia, de Henry Fielding, del que, según la nota de Juan Antonio Molina Foix, es la última novela de Henry Fielding, 1707-1754, publicada en 1751. Ya sea que lo invente por una insondable maleficencia, o que le alucine por un tipo de psicosis, o por una mezcla de ambas cosas, ¿o acaso se trata de una inescrutable e inefable posesión demoníaca? La institutriz dice ver ciertas apariciones y desapariciones de los fantasmas de Peter Quint y de la señora Yesel, cuyos nombres, detalles físicos, ambos eran hermosos, y supuesta concupiscencia, maldad y perversidad, e implícita y tácita lascivia, elabora con sus palabras y supuestos y condimenta con lo que le informa y aporta la señora Gross. Es decir, la señora Gross, quien otrora fuera doncella de la madre del tío, es brutalmente analfabeta y cree en la presencia de los malignos fantasmas, pero no los ve. Y al parecer se deja inducir, asustar y sugestionar por lo que le dice y le puntualiza a la joven aya, quien suele conjeturar, adjetivar y mentir sobre las apariciones y sus presuntos maleficios objetivos. Pero la señora Gross, como si le echara fuego al fuego, además de darle los nombres, es quien le dice que la señorita Yesel era la anterior institutriz, una dama, y Peter Quinn, un empleado de menor rango, atrozmente plebeyo, que sostenían una cuestionable relación, se entiende que erótica, que murieron en extrañas circunstancias. Él, al parecer, en un accidente ocurrido durante una alcoholizada parranda, o quizá asesinado, y que ambos eran infames, malvados, sin escrúpulos, capaces de cualquier cosa, sobre todo Peter Quinn, quien solía pasar mucho tiempo con el niño, y etcétera, etcétera, como la raquienta lengua viperina de la chiquilla. Dice cada cosa, cosas que rebasan todo límite, algo inconcebible en una niña, no sé de dónde pudo haberlo aprendido. O el supuesto hecho de que Miles, el niño, puede ser malo, y que para la señora Gross no es un niño. El primer fantasma que ve la institutriz se le aparece, según narra, en lo alto de la Torre Vieja, mientras ella, una tarde, pasea por el jardín de la residencia. Al respecto, al principio del capítulo cuarto dice, se abren comillas, no se me puede culpar de que no esperara más en aquella ocasión, pues permanecí tan firmemente plantada en el suelo como estremecida. ¿Existía un secreto en mí? ¿Quizá un familiar inmencionable recluido en un insospechado confinamiento? No puedo decir cuánto tiempo permanecí en aquel lugar asaltada por una mezcla de curiosidad y temor. Solo recuerdo que cuando volví a la casa era ya noche cerrada. La agitación se había apoderado de mí, pues debí de caminar cerca de 3 millas dando vueltas alrededor. Se cierran comillas. Pero el caso es que esa pregunta que se hace la institutriz, en la traducción de Molina Foix, se lee así. Se abren comillas. ¿Había un secreto en Blee? ¿Un misterio como el de Rodolfo? ¿O un familiar loco, del que no se podía hablar, que estaba recluido en un lugar desconocido? Se cierran las comillas. En cuyo inicio de su correspondiente nota dice Molina Foix, se abren las comillas. En la célebre novela gótica de Anne Radcliffe, Los misterios de Rodolfo, 1794, la heroína, Una virtuosa doncella huérfana, perseguida y ultrajada por un cruel villano, huye de un tenebroso castillo en los Apeninos para caer en otro, no menos siniestro, repleto de portentos y horrores, de los que solo se librará al esclarecer finalmente un secreto que estaba envuelto en el misterio de su nacimiento. En Jenny Eyre, la novela de Charlotte Bronte, publicada en 1847, la heroína es una institutriz huérfana que se enamora de su siniestro y sarcástico patrón, y cuando están a punto de casarse, descubre que éste oculta a su esposa loca de atar en el piso superior de su mansión. Se cierran las comillas. Flora, la niña, tiene 8 años. Miles, el niño, es un poco mayor. Ambos son bellísimos, angelicales, principescos, con un encanto consubstancial y una conducta casi bien portada y reprochable. E incluso son cultos si se piensa en el oído para la música que tiene él, toca el piano, y en las representaciones teatrales a las que suelen jugar personajes de Shakespeare, por ejemplo. Pese a que la niña al principio, oh contradicción, todavía hace elementales ejercicios de caligrafía. Y casi al inicio del arribo de la institutriz, Miles llega del internado escolar para pasar las vacaciones del verano. Pero el oscuro y enigmático meollo es que una carta del colegio informa que el niño ha sido expulsado. Las causas de la perentoria expulsión nunca llegan a conocerse, pero las hipótesis y las calenturientas cavilaciones de la institutriz y las maledicentes afirmaciones de la señora Gross en torno a que Miles puede ser malo y a que Peter Quinn lo echa a perder hacen suponer a priori que Miles dijo o hizo algo reprobable, soez e inmoral, quizá lascivo, si es que la expulsión no encubre una perniciosa calumnia o una especie de intolerante mojigatería puritana o de bullying parecido al acoso que sufre Pinocho cuando en la escuela, en su afán de dejar de ser un muñeco de madera y de convertirse en niño, estudia y se porta bien. Según lo que formula la institutriz con hipótesis e infundios, los horrorosos espectros, el de Peter Quinn y la señorita Giselle, reflejan y traslucen perversidad y maldad, características que, según la señora Gross, tenían en vida. Peter Quinn supuestamente busca y se le aparece a Miles, y la señorita Giselle busca y se le aparece a Flora, quien, según dice la institutriz, finge ante ella no advertir la presencia de la aparición cuando está próxima. Y, según dictamina, además de que el cometido final de los espectros es apoderarse de los niños y destruirlos, constantemente se aparecen y están con ellos. Por amor a toda la maldad que en aquellos días terribles la pareja inculcó en ellos, y para jugar con ellos y con esa maldad, para preservar su obra demoníaca, es por eso que vuelven, dice, y conjetura o inventa que los chiquillos entre sí cuchichean y hablan en secreto de las apariciones. La vuelta de tuerca de esto es el hecho incontestable de que los escuincles no ven tales fantasmas, y que estos, por ser los espíritus de Peter Quinn y de la señorita Giselle, que están muertos y enterrados, les resultan espeluznantes y sumamente aterradores. El terrorífico episodio que le corresponde a Flora, quien grita y se aleja ipso facto de la institutriz y cae enferma, implica que no quiere volver a verla ni hablar con ella, y que la señora Gross se vea persuadida y moralmente obligada a llevársela con prisa de allí, rumbo a la casa del tío en Londres, mientras que el patético, horrorosísimo e indeleble episodio que le corresponde a Miles, pese a su inteligencia y precoz suspicacia, culmina con un pavoroso colapso que le corta la vida en un tris. Y este título, La Vuelta de Tuerca, novela de Henry James, traducida del inglés al español por Sergio Pitol, número uno de la colección Sergio Pitol Traductor, es la segunda edición coeditada por la Universidad Veracruzana y la Dirección General de Publicaciones del Conaculta, impresa en México en febrero de 2011, con 160 páginas. Radio Universidad Veracruzana presentó El Barco de Papel. Controles técnicos en vivo desde la cabina de televisión, Joel Bonilla. Fonoteca, José Luis Rudecindo. Producción y conducción, Omar González. Quien nos invita a que se asomen al blog de internet, notasomargonzales.blogspot.mx, donde pueden consultar esta y otras reseñas de libros.